el acoso mediante difamaciones a cargo de periodistas prepagados, así como varios intentos violentos por desalojarlo. Actualmente, debido al proyecto de gentrificación de la Ciudad de México, impulsado por los funcionarios entreguistas de la administración del gobierno de la ciudad, que en contubernio con empresarios rapaces intentan vender, privatizar y elitizar los espacios públicos, asistimos a un proceso privatizador mediante el cual el centro de la ciudad ya ha sido vendido y ahora pretenden, mediante el despojo, la represión y la criminalización, adueñarse de los espacios comunitarios que han construido muchas personas honestas de manera autogestiva. El Chanti Olin es un referente de resistencia a ese proyecto voraz que intenta acabar con la economía popular e imponer por la fuerza sus corredores mercantilistas de pseudo-modernización de la ciudad. Intentan acabar con el Chanti como proyecto comunitario porque les estorba a los poderosos para seguir enriqueciéndose vilmente. Cabe mencionar como ejemplo el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec, que aunque la población lo rechazó en consulta, Mancera intenta imponerlo a toda costa, pues los compromisos que ya ha hecho con empresarios son demasiado onerosos como para cancelarlos. Estamos en contra de seguir enriqueciendo empresarios y funcionarios que se aprovechan de la necesidad de la población, haciendo al mismo tiempo de la represión política un sucio negocio. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de nuestras y nuestros compañeros de otros países: Virginie Mermet de Francia, Vicente Báez de Chile, Ana Laura Rodríguez de Argentina, Amanda Maki de Chile y David Hidalgo de Guatemala. La estación migratoria Las Agujas ha sido denunciada por el trato denigrante que perpetra contra las personas migrantes. Extorsión, trata de personas y torturas son algunas de las acusaciones que pesan contra funcionarios de aquel lugar. Siguen retenidos ahí, en las oficinas de migración, en donde no han recibido la atención adecuada. No se han notificado las embajadas ni consulados respectivos y permanecen ahí sin fundamento legal. Pues incluso el mismo Ministerio Público que trató el caso manifiesta que no hay elementos para consignar. Denunciamos que los mantienen como rehenes políticos y demandamos su liberación y la reparación del daño físico, moral y material. Nos manifestamos en defensa de la madre tierra, de nuestra cultura y de nuestro pueblo en contra de este capitalista salvaje que intenta hacer de la vida una mercancía. Así como seguiremos defendiendo nuestro derecho a la libre organización y autodeterminación como comunidad independiente, autónoma y originaria de la ciudad. Hacemos un llamado a que se manifiesten quienes sientan en su corazón la injusticia que comete el mal gobierno al intentar cerrar o demoler este centro cultural autónomo y autogestivo. Combinamos a la población consciente, las organizaciones y a las comunidades a pronunciarse por la continuidad de este proyecto cultural autónomo. El Chanti resistirá mientras el pueblo lo apoye. Llamamos a la comunidad cultural consciente e independiente a defender este espacio colectivo mediante la instalación de una barricada cultural indefinida. Invitamos a músicos, pintores, teatreros, danzantes y en general a solidarizarse con sus trabajos y a defender los espacios liberados. Dejamos claro lo siguiente: esta agresión fue perpetrada desde las más altas esferas del poder, con arbitrariedad, de manera ilegal y con violaciones a las garantías individuales. Responsabilizamos directamente a Miguel Ángel Mancera, a Irán Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al llamado jefe Apolo y a Ricardo Monreal, encargado de la delegación Cuauhtémoc. Demandamos el respeto irrestricto a Chanti Olin. Exigimos una solución adecuada a las necesidades de cultura y educación de la población, necesidades que el Chanti atiende de manera autogestiva. Manifestamos que somos un espacio autónomo y que estamos abiertos al diálogo para seguir construyendo un país con democracia, libertad y justicia. Así como la tierra es de quien la trabaja, así mismo una casa es de quien la habita. El Chanti Olin es un bien común inalienable, no será jamás una propiedad privada. Vivan los espacios autónomos de trabajo autónomo y autogestivo. Señora Mancera, el Chanti Olin. Un espacio como este debe ser respetado, un espacio como este incluso debe ser fomentado. Entonces, dejamos claro que no vamos a renunciar a este espacio, que este espacio es un espacio ganado, este es un espacio que ha demostrado que la sociedad se puede autoorganizar, que si existe la propuesta del gobierno del Distrito Federal y de la delegación Cuauhtémoc de que haya más espacios, bienvenidos para todo aquel que los quiera trabajar. Nosotros valoraremos si queremos participar en otros espacios.

que no nos estén reprimiendo, que permitan que el trabajo que ellos no hacen, que el trabajo que ellos no cumplen, que el trabajo que es su obligación hacer, permitan que si no lo están haciendo, que la sociedad que nos estamos autoorganizando para resolver nuestras necesidades de educación, nuestras necesidades de cultura, nuestras necesidades incluso de vivienda, de convivencia, de salud, de educación, de ecología, de un medio ambiente sano, lo podamos seguir haciendo como lo que se hacía aquí. Entonces, eso es a lo que estamos llamando, a que la gente siga manifestando de las más diversas formas, con cartas, con firmas, con su presencia, con llamadas, y que sí, vamos a estar convocando los próximos días a toda una serie de movilizaciones, a toda una serie de acciones para demandar el respeto y para demandar una solución adecuada.